no, no desmaye. Jesús está contigo. Y aunque la lucha es dura, te ayuda a vencer. Anuncia la palabra del reino de los cielos, que un día cuando Él venga, corona te dará. Levántate ahora, Jesús está contigo, pelea la batalla. Quiere quitarte lo precioso.